en Guatemala. La Comisión de Pueblos Indígenas del Gobierno conformó una comisión de verificación de las violaciones a los derechos humanos de las y los habitantes de Laguna del Tigre en el Petén. Ante la amenaza de desalojo, estas personas permanecen en la frontera con México en condiciones insalubres. La comisión recomendó un retorno digno y seguro de estas personas, pero el gobierno insiste en recuperar esta área. Carolina Rivas, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, tiene una amplia cobertura sobre este tema. Ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las comunidades desalojadas del departamento de Petén, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República, presidida por el diputado Leocadio Juracán, ha conformado una comisión de verificación. Hasta el momento se conoce que las familias se encuentran en la frontera con México en condiciones insalubres y que las autoridades no cuentan con la capacidad para brindarle alimentos o un retorno seguro. Se está negociando para ver si se les puede trasladar en alguna finca, pero los comunitarios lo que están cuestionando es la seguridad. La misma CONRED nos informó de que no existen las raciones necesarias para poder darle seguimiento en la alimentación de las familias, y sin un estatus de refugiado también no hay ese apoyo internacional para poder ser atendidos. Lejos de garantizar la seguridad de las familias, las autoridades tienen planificados más de 100 desalojos en el área, a pesar de que en diversas ocasiones las comunidades han promovido el diálogo y soluciones al conflicto. Tenemos la información de que CONAPA ha solicitado más de 125 desalojos en esta zona, la cual es preocupante porque mientras tanto el Estado no tiene ninguna contingencia ni para atender a la población ni para darle respuesta a estas demandas. Las familias están ahí básicamente porque tienen necesidad de su permanencia, de la producción, del acceso a la tierra, la defensa de su territorio. Entonces, es una preocupación. Entonces el Estado no debe hacer el papel de desalojar, de expulsar su población, sino de garantizarle ese bienestar y sobre todo esas demandas que tiene. La comisión hará un acercamiento además con las autoridades mexicanas para solicitar la protección de las familias en condición de refugiados, en lo que se garantiza un retorno digno y seguro. Esta misión de verificación de derechos humanos está integrada por la Comisión Internacional de Juristas, además del proyecto de defensores de derechos humanos, y una senadora española, Sara Milana. Además, apoya la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. 400 personas fueron desalojadas de un área de Petén y se encuentran ahora en la línea fronteriza con México. ¿Qué es lo que sucede? Se programó para el pasado 3 de junio un desalojo. Sin embargo, un día antes las personas huyen hacia la zona fronteriza con México, algo que las autoridades anunciaron como la recuperación de un área que era usurpada dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre en Petén. ¿Cuáles son las violaciones a sus derechos? Está siendo verificado por una comisión integrada por Sara Vilá, senadora de España, Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, Roberto Mercantante, de Human Rights Defenders Project, y también por Walter Cook, director de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Se han realizado ya algunas reuniones con las autoridades y pues este grupo ha viajado al área para conocer la situación. Es una emergencia humanitaria, ha señalado Sara Vilá, al percatarse de la situación que viven actualmente las familias. Hay una vulneración flagrante de los derechos humanos. Muchos de ellos son niñas, niños, mujeres embarazadas también, ancianos, que en este momento hay falta de alimentos, hay falta de asistencia médica. El desalojo de esta comunidad ha supuesto una crisis humanitaria sin precedentes. Una de las recomendaciones urgentes que hace la comisión es un retorno seguro para las comunidades, sobre todo para estas 400 familias que se encuentran en el área fronteriza con México. Ramón Cadena nos habla al respecto. Esto no involucra solo Laguna Larga, involucra prácticamente a 31 comunidades, y que la única forma problema es el diálogo. No se va a resolver con más desalojos. Si implementan más desalojos, la gente va a seguir yéndose a México. Ya de por sí ahorita con 450 personas es enorme. Por eso lo que proponemos es volver a la mesa de diálogo, que paren los desalojos y que las comunidades puedan regresar a Laguna Larga. Es la única solución humanitaria para un problema humanitario tremendo. En reuniones con las autoridades locales se ha podido constatar cómo estas han criminalizado a las comunidades que viven en el lugar. En algunas ocasiones se les ha acusado de tener nexos con grupos de narcotraficantes o con grupos traficantes de madera. Estamos en contra de que se criminalice a las comunidades, eso lo vemos muy mal. A las comunidades se les acusa de ser delincuentes, de ser terroristas, de ser narcotraficantes. Es mentira, son comunidades, campesinos, pobres, que lo que están haciendo es luchando por su vida día a día. Y les costó años construir una escuela y en pocas horas se les destruyó la escuela. Eso es injusto. Una situación preocupante es que cuando las autoridades llegan, al no encontrar a las familias, pues deciden quemar algunas viviendas. Al momento de regresar, las familias prácticamente no tendrían dónde vivir, pero tendrían mejores condiciones de las que se encuentran ahora en la frontera con México, expresa Ramón Cadena. Sí, tendrían que reconstruir, pero estarían mucho mejor que lo que están ahorita, tendrían un techo. Ahorita están viviendo en carpas. Ahorita el sol quema. Estando en las carpas, los niños también se empiezan a enfermar, el agua escasea. Las personas, aunque estarían en dificultades, podrían reconstruir por el momento su vivienda y tendrían un techo mucho más cómodo donde estar. La misma situación podrían enfrentar otras 40,000 personas asentadas en el área de la Laguna del Tigre, en Petén, un área protegida. Por ello, es necesario que se frenen los desalojos, ha expresado esta comisión. Se tiene conocimiento de que a la fecha ya se tienen 123 órdenes autorizadas por las autoridades de justicia para desalojar a las familias, lo que podría crear una emergencia humanitaria en el país. Nosotros perdimos todo, aves de patio, perdimos las casas, las quemaron, las botaron. Nosotros teníamos 17 años de vivir ahí. Lo que nos duele es perder todo, perdimos todas nuestras cosechas. Ahorita estamos desamparados en nada. Me duele lo que las autoridades guatemaltecas lo fueron a hacer.